y volvemos con la primera parte de Conexión Canarias-Venezuela, Dos Pueblos, Una Esperanza. Marinero, abre tus brazos y dibújame una cruz desde el cabo hasta los llanos. En mi viejo Santa Cruz señalaré con tus manos los lugares donde están. Arregla y San Telmo y el castillo de San Juan. Y donde San Sebastián con la historia de su ermita, que del barranco de Santos es la orilla más bonita. Zona, mi rincón es Chicharrero, que no se muera el recuerdo, que no muera marinero, que no se muera el recuerdo, que no muera marinero, que no se muera el recuerdo. Potencia tu negocio ahora. Páginas web, tiendas virtuales, redes sociales, teléfono 0414-973-1510, umbralweb.com, digitalizando vidas. Conexión Canarias, Venezuela, dos pueblos, una esperanza. Con Jean-Pierre Mariani y Coden Daute Radio. Amigos, volvemos con Conexión Canarias-Venezuela, Dos Pueblos, Una Esperanza, desde Coden Daute 91.4 FM en Tenerife, Islas Canarias. Hoy tenemos en directo a Manuel Augusto Domínguez Monagas. Él nos ampliará informaciones acerca de lo que estábamos en la introducción sobre esa exposición que el año 2018 fue muy exitosa y reunió a muchos empresarios de la zona y del país en Venezuela. Así que vamos a conversar con él. Y bueno, quería también comentarles, destacar, ¿no?, que antes de hablar con Manuel Domínguez, que el Estado portuguesa es el llamado Estado granero de Venezuela. Y este gremio en particular, de la pequeña y mediana industria, es uno de los gremios más grandes en Venezuela. Y la esperanza de la recuperación económica y social del país, que pasa por el impulso a este multisector, que abarca toda la gama productiva, comercial e industrial de un país. Un dato curioso, y vamos a conectarnos con Manuel Domínguez, quien está en la ciudad de Acarigua. Está situada esta ciudad a escasos kilómetros de la población de Curpa, donde nació el prócer de la independencia y presidente de Venezuela, general José Antonio Páez, quien es hijo ilustre, por sus padres y abuelos, de esta ciudad de Icod de los Vinos, desde donde transmitimos este programa. Nada es por casualidad. Así que vamos a darle la bienvenida a Manuel. Buenas tardes, Manuel. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes, Jean-Pierre. Gracias por la oportunidad de... Sí, me escucha. Sí, perfectamente. Aló. Estamos ¿Aló? En línea. Bueno, muchas gracias, Jean-Pierre, por la oportunidad de... Estoy saludándote desde aquí, desde los planos, Jean-Pierre. Bueno, gracias también tú por aceptar la invitación Y bueno, Manuel, un viejo amigo, Manuel Domínguez, compartimos tiempos de lucha en el pasado. Y bueno, tú todavía sigues luchando fuerte, fuerte allí, ¿no? Con todas esas actividades que realizas. Les comento que Manuel no es político, Manuel es un empresario que se ha destacado por su labor innovadora, diría yo, en muchos aspectos acerca del desarrollo de esta tierra. Bueno, Manuel, quiero que nos expliques, nos hables un poquito acerca de ASOPEMI, que es nuestro gremio, y aparte de eso también de esta Expo Portuguesa 2020, que en el año 2018 fue muy exitosa. Te doy la palabra. Sí, para aclararte lo primero, ok, gracias. Expo Portuguesa Potencia es un evento que nació en el año 82 y después en el 82, que hicimos como esfuerzo del sector empresarial privado. Una vez, el año 2018, a solicitud de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria del Estado Portuguesa, ya estando en el cargo como director de Industria y Comercio de la Gobernación, se le presentó al gobernador y de ahí arrancamos con la Expo Portuguesa Potencia 2018-2019, el máximo evento a nivel de agronegocio del país, donde han participado en esas dos fechas más de 900 empresarios mostrando sus productos, bienes y servicios, y donde han pasado más de 500, casi 600 mil personas en esas dos actividades. La Cámara, como dijimos, de la Pequeña y Mediana Industria es un ente empresarial multisectorial de las pymes, tiene 42 años de existencia, donde se ha batallado bastante fuerte, pues es un gremio que es innovador y siempre cuando hace los reclamos, lo hace con propuesta en mano. Yo puedo ser como un gremio activo donde se construyen puentes y donde donde hay una problemática, se presenta una propuesta para poder resolver la misma. Eso ha sido el criterio y el trabajo gremial durante 42 años de esta Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Portuguesa. Sí, porque fíjate que algo que amigos deben conocer, ASOPEMI ha sobrevivido a muchos gobiernos de muchos colores, pero siempre se ha destacado por la actividad gremial. Y el sector de la pequeña y mediana industria es un sector muy ligado a la sociedad, al pueblo mismo. Y es por ello que ha tenido una aceptación, y más que nada en el centro, en lo que es centro occidente, ¿no? Ahora, bien, yo quisiera que nos hablaras un poquito acerca de esas potencialidades que tiene el Estado portuguesa y qué podemos nosotros, como de aquí desde Canarias, aprovechar, ¿verdad? Porque acuérdate que Canarias es una zona, un territorio, una provincia, bueno, aquí son dos provincias, la comunidad de Canarias, que vive de importaciones, del turismo, pero también hay un gran desarrollo. Ahora, por supuesto, un poquito atrasado con respecto a esta pandemia que estamos pasando, pero que, según los datos que tenemos, se augura la recuperación. Háblanos un poquito acerca de la industria, el comercio, lo que tenemos en Portuguesa que nosotros podemos también ofrecer a esta tierra. Mira, una de las cosas más interesantes de Portuguesa, Jean-Pierre, y a todo el pueblo canario, es que hemos construido una plataforma que ya tenemos, lo que se denomina un puerto seco intermodal, ¿no? Que viene de Puerto Cabello hasta la ciudad de Araure, donde hasta esta fecha, hasta el 30 del último mes, pudimos exportar por puerto seco más de 830 containers, de los cuales el 90% fue por ferrocarril y un 10% fue vía terrestre. Hay una parte de cultura donde un porcentaje bien grande de exportadores no tradicionales de Portuguesa mandó sus containers directamente a Puerto Cabello, que estamos contabilizando ahorita, haciendo la cuantificación para podemos con una proyección de unos 1.800 a 2.300 containers de exportación, donde podemos denominar primero las exportaciones de frijol chino. Estamos hablando de madera, estamos hablando de ajonjolí, estamos hablando de cacao, estamos hablando de maquinaria agrícola, muy importante, específicamente rastras, arado, de máquinas empaquetadoras, Sí, y estamos innovando, se ha innovado bastante porque ya la misma crisis país que donde ha estado sumergido Venezuela en los últimos años ha hecho que el emprendimiento ha sido de un crecimiento exponencial. Entonces ya estamos fabricando plantas torrefactores de café, estamos plantas de harinas precocidas, plantas ABA de alimentos balanceados. Sistemas automatizados para el sector alimento y un sinfín de líneas de producción hechas ya aquí en Venezuela con tecnología e innovaciones, y eso es la parte más importante de tratar de mostrar eso al mundo a través de toda esa potencia, y como en el caso de la pandemia, a través del catálogo empresarial 2020, donde queremos hacerle llegar a través de la Cámara y a través de los entes gubernamentales a todas las embajadas, agregados comerciales, consulados de Venezuela en el mundo, igualmente a los gremios internacionales y a todos los entes que tengan que ver de apoyo para la pequeña y mediana empresa. Es un esfuerzo bastante grande, pero es la parte de adaptarnos a la nueva situación global y dar a conocer realmente las potencialidades. Portuguesa, como tú dijiste, es el granero de Venezuela. En este momento, desde Portuguesa se produce el 64% del alimento que consume el país en cuanto a cereales y aceites y otras cosas que se están haciendo en Portuguesa. Somos el primer estado que tiene dos embalses, uno de los embalses, después el embalse de El Guri, que es el más grande de Venezuela, el espejo de agua. Tenemos el embalse de la Coromoto, tenemos un potencial turístico, no solamente turístico religioso, que pasa más de 1 millón de personas por el templo de votivo de la Virgen de la Coromoto, sino también de un ecoturismo y un agroturismo bastante grande que tenemos las potencialidades que justamente vamos a promover en ese catálogo. Y las puertas abiertas de la Portuguesa, tenemos un eslogan ahorita que es: venga a la Portuguesa potencia, tierra de oportunidades y epicentro del agronegocio. Están abiertas a todos esos inversionistas alrededor del mundo, y sobre todo a los de origen hispano, como los canarios, que hay muchos canarios aquí de origen, familias de origen canario que están aquí en Venezuela, que están en Portuguesa. Y bueno, tenemos gente que tiene mucha tierra de primera, con mucha capacidad y tecnología. Y bueno, lo que estamos buscando son abrir nichos de negocio para las alianzas estratégicas que se pueden lograr entre las Canarias y el Estado portugués. Sí, fíjate que la gente se preguntaría, bueno, pero es que nosotros escuchamos que hay crisis en Venezuela, sí, pero las crisis son circunstanciales y no solamente eso, las crisis son oportunidades que en el momento en que las crisis pasen, porque no, yo soy uno de los que piensa que la crisis venezolana debe pasar, como ha tenido varias crisis en la historia, y que una vez que pase, pues el que se paró se lo llevó a la corriente. Pero el que no se paró, el que está haciendo las actividades como están haciendo ustedes, tienen mayores posibilidades de éxito y de recuperar todo un país. Así que ese mensaje también que ustedes envían con las actividades es muy importante para la psiquis, ¿no? De la gente, de la población. Aparte de esto, esta Expo Portuguesa 2020, ¿qué va a ofrecer en estos momentos a la gente? Lo primero que vamos a ofrecer en el catálogo empresarial es dar a conocer cada una de las empresas sectorialmente. Va a llevar la persona a contacto, va a llevar un código QR para que la persona dinámicamente escanee y pueda contactar por vía WhatsApp con el responsable de la atención de esa empresa. Va a tener el punto georreferencial. Va a tener todas las redes sociales con hipervínculos para que se puedan de una vez conectar con de qué es la especialidad de esa empresa, y fotografía de los productos, bienes y servicios que la misma presta. De esa parte, vamos a dar a conocer, no solamente está hecho para el sector agroindustrial, agroalimentario, sino también para las pymes, y hay un sector para lo que es la parte de los emprendedores, y hemos abierto también un capítulo para la parte de los medios de comunicación. Hay muchos medios de comunicación en este momento que están innovando también en la parte digital. Recientemente se inauguró la segunda fase de una emisora FM, también que estaba en digital, que es la emisora de la empresa Visión Agropecuaria, en la cual ya tú tienes conocimiento. Sí, claro. Y bueno, el sector primario y secundario de la economía. Sí, señor. Y la otra parte importante es que el catálogo va a ser, vamos a decir, la vitrina de lo que se hace bajo el sello Bien Hecho en Portuguesa Venezuela. Hay empresas fuera del Estado que ya están pidiendo su incorporación y van a participar con bajo el sello Hecho en Venezuela. Y la idea es mostrar ante propios extraños nuestras potencialidades. Portuguesa cuenta con una cantidad de ventajas, no solamente en la parte de producción agrícola y pecuaria, sino también en la parte de producción de minería no metálica de un alto de calidad para de material para producción y exportación. En rubro tenemos ya, como te dije, la plataforma de comercio exterior que viene siendo Puerto Seco, pero ya se está trabajando fuertemente para unos proyectos que es la zona de actividad de logística intermodal del Estado Portuguesa, que va con eso a Puerto Seco. Se está trabajando sobre el proyecto del Aeropuerto Internacional de Carga, que estaría en el aeropuerto de La Coromoto en Guanare. Se está aperturando, se remodeló y se repotenció el aeropuerto de Acari Guanaure, que ahora se llama Batalla de Araure, en una primera fase nacional y con miras a una pequeña ampliación para convertirlo en aeropuerto internacional de pasajeros. Y eso, bueno, está motivando a que con una sola cifra, Jean-Pierre, te voy a decir, en los últimos 3 años, Portuguesa ha crecido un 64% en su sector agroalimentario. Eso quiere decir, de 1.200 empresas pasamos casi a 1.990 y pico empresas, casi 2.000 empresas, con un crecimiento de 64%. Antier tuve una reunión de trabajo y me estaba informando que en el registro, en los registros subalternos, en los municipios Páez, Araure, se habrían registrado 365 empresas nuevas que tienen que ver con el sector de PYME y el sector del comercio. Quiere decir que en plena crisis la gente está apostando a levantar a este país, a trabajar, seguir trabajando y creyendo por Venezuela. Confiado en que la diferencia entre Portuguesa con otros estados en Venezuela y otros países es que nosotros tenemos gente comprometida, hombres y mujeres que creen con sus saberes y experiencia y apuestan al desarrollo socioeconómico sustentable de su tierra. Bueno, queremos aprovechar y gracias por recordar, aprovechar de saludar a Gilberto Esteban Grillet con la ampliación y el área de influencia que va a tener ahorita Visión Agropecuaria Radio, nuestra radio hermana que retransmite este programa también. Así que bueno, lo felicitamos y le auguramos mucho éxito, valga esta publicidad para él, ¿no? Ahora, hay muchos medios de comunicación en Portuguesa. Cuando yo estaba allá todavía no habían televisoras. Ahora creo que hay más de 3-4 televisoras, ¿es cierto? Sí, tenemos 2 en Acari Guanaure, 3 en Acari Guanaure, existen en Guanare, creo que unas 10 emisoras a nivel de todo el estado. Eso es muy importante, ¿no? La penetración comunicacional a la población, a la gente, para que conozca de cerca todo lo que tiene. La gente cuando se le informa de lo que tiene, lo cuida más, ¿no? Bueno, bien, me gustó esta conversación, Manuel, de verdad te agradezco. Y bueno, si quieres apuntar algo más, que quieras indicarnos, con mucho gusto, los micrófonos son tuyos. Mira, cualquier inversionista canario, español, o de cualquier parte en este momento, de Portuguesa, están abiertas para atenderlos a través de la Cámara de la Pequeña Industria y a través de la Dirección de Industria y Comercio de la Gobernación del Estado Portuguesa. Estamos listos para y prestos para poderlos apoyar, darles la información que requieran, mandarles los dossiers sobre la información técnica de la base de datos de Portuguesa para que puedan evaluar participar igualmente, bueno, en el 2021, hacemos la invitación desde ya para que se alisten aquellas empresas de Canarias que quieran estar presentes en la Expo Portuguesa Potencia 2021, nos acompañen. En el 2019 tuvimos empresas de Turquía y una empresa inglesa que estuvo aquí y una de Colombia que estuvieron presentes en la Expo Portuguesa Potencia. Y bueno, los resultados les fue maravillosamente bien porque fue en el área de vender tecnología para almacenamiento y centro de acopio de cereales, haciendo unos muy, muy buenos negocios y haciendo unas joint ventures con empresas ya establecidas venezolanas para que los representaran aquí, hicieran las instalaciones y montajes. Es tierra de oportunidades y epicentro del agronegocio, están abiertas a los canarios y al mundo entero. Bueno, Manuel, gracias de verdad por toda esa información. Quiero, bueno, de parte mía y del equipo, felicitarte por toda esa loable acción que estás llevando a cabo. Y bueno, saludar a todo el equipo de ASOPEMI, a toda su junta directiva, que ha tenido también la fortuna de contar con hombres y mujeres que de verdad han hecho un trabajo espectacular para estos tiempos de crisis. Cualquiera no se lo imaginaría, ¿no? Todo lo que se hace. Amigo, te doy la oportunidad para despedirte y, bueno, gracias nuevamente por dispensar este tiempo con nosotros, ¿no? Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad y, bueno, con los brazos abiertos los esperamos aquí en Venezuela y en Portuguesa. Bueno, gracias, Manuel. Bueno, amigos, y te deseamos éxito. Adelante, más nada, sin pararse, nunca pararse. Bueno, amigos, escuchamos a Manuel Augusto Domínguez y quien nos habla desde Acarigua, Estado Portuguesa, y nos refirió acerca de la Expo Portuguesa 2020 y la marca Bien Hecho en Portuguesa, una iniciativa de la Cámara Regional de la Pequeña y Mediana Industria, ASOPEMI. Bueno, continuamos entonces con nuestro programa y vamos a escuchar Araguaney de Freddy Salcedo. Identificamos la estación y volvemos con más de Conexión Canarias-Venezuela, dos pueblos, una esperanza. Para pintar el rostro de mi suelo, el esplendor del rubio sol llanero. Araguaney se plasma entre tus ramas cuando en verano tus flores se desgranan. Para pintar el rostro de mi suelo, mes de marzo de tu lindo contraste, Araguaney, con la sabana, mes de marzo cuando yo la vi, Araguaney, en su ventana, Araguaney, el brillo de su pelo, Araguaney, plumaje de turpiales, color del traje con que mi amor cubre su bello cuerpo, mes de marzo de tu lindo contraste, Araguaney, con la sabana, mes de marzo cuando yo la vi, Araguaney, en su ventana, Araguaney, el brillo de su pelo, Araguaney, plumaje de turpiales, color del traje con que mi amor cubre su bello cuerpo, me prometió darme su tierno amor. Araguaney, cuando broten tus flores, por eso espero con vivas emociones que luzcas pronto tu nueva floración. Me prometió darme su tierno amor. Araguaney, cuando broten tus flores, por eso espero con vivas corazones, que luzcas pronto tu nueva floración. Mes de marzo de tu lindo contraste araguané con la sabana. Mes de marzo cuando ella vendrá araguané. Como la quiero a ella, porque tú tienes su mismo encanto de eterna primavera. Mes de marzo de tu lindo contraste araguané con la sabana. Mes de marzo cuando ella vendrá araguané. Como la quiero a ella, porque tú tienes su mismo encanto de eterna primavera. Potencia tu negocio ahora. Páginas web, tiendas virtuales, redes sociales, teléfono 0414-973-1510, umbralweb.com, digitalizando vidas. Conexión Canarias, Venezuela. Dos pueblos, una esperanza. Con Jean-Pierre Mariani y Coden Daute Radio. Volvemos con Conexión Canarias, Venezuela. Dos pueblos, una esperanza. Por Coden Daute Radio 91.4 FM, tu radio generalista en el noroeste de Tenerife. Ahora también desde La Palma tenemos nuestro compañero Juan José Brito, que nos trae su cápsula cultural con la historia del cantante canario Braulio. Escuchemos. Muy buenas noches, queridos oyentes de su programa Conexión Canarias Venezuela. Soy Juan José Brito y hoy les presento un invitado de altos quilates. Se trata de Braulio Antonio García Bautista, más conocido como Braulio, quien nació en Santa María de Guía, en Gran Canaria, Islas Canarias, el 22 de julio de 1946. Tengo miedo que a mi tierra la sacuda un día el volcán. Si se enconan las pasiones, sabe Dios qué va a pasar. Construyamos la esperanza de que un día todo sea en paz. Avancemos con Este artista se vio en la necesidad de empezar dos veces su carrera y en las dos ocasiones ha conseguido triunfar. Después de tener una trayectoria muy consolidada en España y de obtener los mejores premios en festivales como Benidorm en los años 1973, 75 y 81, en Alcobendas en 1974 y 1975, de ganar por votación popular la representación de su país en Eurovisión en el año de 1976, de ganar el primer premio y gaviota de plata del Festival de Viña del Mar en Chile en el año de 1979, igualmente de conseguir galardones en Rockstock, Alemania Oriental en el año de 1980 y en Japón en el Yamaha Sound Festival en 1982. ¿Qué edad teníamos entonces? El momento de aquel secreto momento para amar y ser amado. Después de realizar una trayectoria consolidada en España, se trasladó a vivir al continente americano y, aunque tuvo que empezar de cero, con el tiempo consiguió en América Latina y Estados Unidos el respaldo de los medios especializados y del público. ¡Ay, Cuba! Fue un vocablo permanente en los labios de mi viejo hasta el día de su muerte. Cuba fue su infancia trasplantada desde el trópico sereno hasta el trópico del trueno. Fue una historia que yo en sus rodillas. Braulio afronta su trabajo desde una perspectiva poco usual en otros compositores de música ligera. procura describir en sus canciones situaciones que tengan conexión con la vida real, alejándose del camino trillado y de las abstracciones. ¡Qué escándalo! Un hombre me presenta a su marido. Acaba de cumplir 40 años de compartir los sueños y el colchón. Sus obras son pequeños relatos de 3 o 4 minutos que muchas veces encierran profundas moralejas. También suele mostrar en algunos temas algo que maneja con aparente facilidad, un humor fresco y descarado. Esa jerga original, barrio bajera y sabrosa, esa manera de andar tan afectada y graciosa, ese sutil vacilón, esa ironía sangrante, esa violenta explosión que se fragua en un instante. En 1985 forma parte del selecto grupo de artistas latinos que en la ciudad de Los Ángeles, California, graba el tema Cantaré, Cantarás, cuyos ingresos se destinaron a mitigar el hambre en el mundo. En Estados Unidos de América, ha sido distinguido con la entrega de las llaves de oro de ciudades como Miami y Hialeah en Florida. Igualmente, de manos del alcalde de Miami, Javier Suárez, recibe el 24 de agosto de 1991 la proclamación de esa fecha como el Día de Braulio en esa ciudad. En 1988 recibe la única nominación para un artista de su tierra, Islas Canarias, a los prestigiosos premios Grammys por su producción Lo Bello y Lo Prohibido. Maldita enfermedad que me diste a probar Lo Bello y Lo Prohibido. En 1994 recibe en Canarias la prestigiosa Orden del Cachorro y en 1999 también recibe en sus islas un trofeo de la popular Orden del Plátano. Igualmente en Canarias, en noviembre del año 2000, fue nombrado hijo predilecto de su ciudad natal, Santa María de Guía. Había un viejo puerto, dormido en el mar, se arrastraba el tiempo por aquel lugar, las barcas varadas y un dedo de Dios que apuntaba al cielo como una oración. Entre sus reconocimientos podemos mencionar los discos de oro otorgados por la compañía Sony por las siguientes producciones: Lo Bello y Lo Prohibido, Sobrevivientes del Amor, Entre el Amor y el Deseo, Apenas 20 años, y un disco de platino por la producción Con Todos los Sentidos, de donde se desprende el tema El Vicio de Tu Boca. Tengo el vicio de tu boca que me arrastra y me provoca sin dar tregua a la pasión. Tengo el vicio de quererte que me llevaría a la muerte si algún día de repente alguien me roba tu amor. Aparte de los ya mencionados reconocimientos, Braulio ha recibido muchos otros premios y ha interpretado los temas principales de distintas telenovelas. Actualmente reside en su tierra natal, Gran Canaria. Y bien, de esta manera finalizamos este recuento sobre la trayectoria artística de Braulio. Volvemos con nuestro compañero Jean-Pierre Mariani. Soy Juan José Brito y nos oiremos en una próxima oportunidad. Se equivoca quien sostiene que son 7 nuestras islas y se olvida de que hay otra, la que forman los canarios que siguieron la llamada de la América remota. Otra isla de nostalgia en la inmensa exuberancia de esa tierra generosa, donde viven y se afanan, donde muere y donde ama tanta gente compatriota. Venezuela siempre. Bueno, amigos, gracias, José, por este extraordinario micro que habla de Braulio, el autor del tema que identifica este programa. Bueno, hemos llegado al final del mismo. Agradecemos la participación en nuestro programa de Manuel Domínguez y, por supuesto, a nuestro compañero Juan José Brito por ese extraordinario micro. Les recuerdo, amigos, que este programa se transmite los jueves y viernes a las 8 de la noche desde Coden Daute Radio 91.4 FM en el noroeste de Tenerife y en simultáneo por MDQ 103.3 FM en el sur de la isla, con Visión Agropecuaria Radio 102.9 FM y Café Digital 95.5 FM del circuito FM Center en Venezuela. También puede escucharnos por icodendauteradio.net, por hellocanarias.es en la sección radio y por las plataformas Spotify, iVoox y Google Podcast. Para reservar sus espacios publicitarios en este programa o en esta estación, contáctenos por nuestras redes sociales. Trabajamos para ustedes en la realización técnica Gema Linares, en la producción Cori de León y Milagros Nazaret Carvajal, quien les habla Jean-Pierre Mariani Ruiz, todos bajo la dirección de Narciso Ramos. Con el tema Malagueña al emigrante, interpretado por los Chincanairos, nos despedimos hasta la próxima semana. Recuerda que la hermandad comienza con la solidaridad. Cuida nuestras islas. Gracias por acompañarnos. Canto al emigrante, y yo canto al emigrante que dejó de embarcar. Probar nueva fortuna en una tierra lejana. Canto al emigrante, y yo canto al emigrante, al campesino canario. Nuevo camino pues la tierra era un calvario y la indigencia.